50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 8 de septiembre. Debatirán la paritaria de salud. Los profesionales de salud nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires fueron convocados a paritarias por el gobierno provincial con el objetivo de discutir salarios y condiciones laborales. El encuentro será hoy por la mañana y desde SICOP expresaron que esta instancia de negociación cobra especial importancia en el contexto actual inflacionario y además la necesidad de reforzar los equipos de salud con nuevos nombramientos genuinos es indispensable para reconstruir el sistema público sanitario. Trabajadores se manifestaron por recortes salariales en educación. Los trabajadores expresaron que tuvieron descuentos que van de entre 4.000 y 15.000 pesos. Ante ello, desde la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado, exigieron el reintegro inmediato. Continuarán con actividades hasta obtener respuestas de la dirección de escuelas. Escuchamos a una de las trabajadoras luego de la movilización. Que después de esta paritaria sectorial de educación sede, se hicieron paritarias en agrarios, en desarrollo social y creo que se están haciendo ahora en derechos humanos con lo mismo. Aumentar las horas de trabajo, cuando en el mundo se discute en bajar las horas de trabajo, implementar una bonificación, con esta bonificación sacar todo lo que se cobraba antes y en el medio pérdidas salariales. Bueno, estamos reclamando que Vila, la directora general de Cultura y Educación, dé una respuesta inmediata. Un servicio que informa más cerca. Se extendió el plazo de inscripción a las becas Progresar. El Ministerio de Educación de la Nación informó la prórroga de inscripción a las becas Progresar hasta el 17 de septiembre inclusive para las líneas de educación obligatorias, educación superior y enfermería. Asimismo, las y los estudiantes que no pudieron ser adjudicatarios de las becas estratégicas Manuel Belgrano, pero que cumplieron con los requisitos, podrán acceder a la beca Progresar por asignación directa si así lo decidieran. La inscripción puede realizarse ingresando a la página argentina.gov.ar/progresar o descargando la app Progresar Más desde el Play Store. El cielo está nublado con lluvias en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.